Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 482, grabado el lunes 25 de agosto del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y tenemos a Rampage. Bueno, buenas. Me tienen a mí también, Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes. Y tenemos a la masita de Behavior haciendo gárgaras con a saber qué tipo de líquido que tiene en este momento en su boca. No quiero saber. Vale, con el lipoma. Sí. Señoras y señores, la masita de Behavior se encuentra aquí con nosotros esta semana gracias a nuestros productores ejecutivos fabulosos, quienes están ahorita acariciando todas las pulgadas cuadradas de su cuerpo. Como que si fuera Braille, la están leyendo, ¿verdad? Leyeron la fortuna y leyeron el futuro. El futuro ya saben cuál va a ser. Sí, el futuro es que le va a tocar a todos el... Así es, ella se los va a llevar a todos. Es más, ahora ella les está leyendo el futuro. Vas a gemir, les dice. se sabia, ella sabe lo que tiene que hacer. Señoras y señores, los productores ejecutivos esta noche son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Pablo Morales García. Pablo Inmorales. Sí. Después de que lo que le va a hacer la masita. Ah, sí, va a quedar como Pablo Inmorales. Y también Oscar Macuado. Y también nuestro productor ejecutivo ya honorario casi. Miguel. Tía. Y dije honorario casi porque el día que deje de honorar ya no lo menciono. Estamos permanentemente, está permanentemente sobre aviso. Sí, sí. Alright. Vamos a empezar. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos que sin su ayuda este show no tuviera el lugar a donde hospedarse porque de volada ya porque sale Omar caro. Porque Omar no nos dejaría entrar a la casa. Sí. Ya sale caro. Estaremos como Brito en Skype. Eso me suena a lo que pintan en las calles. Sale carro para que no parqueen ahí. Sí, sí. Por cierto, Brito Man, ¿qué tal todo por allá en donde tú te encuentras en Secuestralia? Bien. Sí. No puedo hablar mucho así, muy suavecito porque me van a venir a regañar, pero todo bien. Está en el baúl del carro. All right, señoras y señores. Le está robando el wifi al bus que está parqueado en el... En el parqueo del hotel. Al party bus. Sí. Vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el... Adelante, Tico Man. El box con office. Con el box office de esta semana. Qué buxos. A ver, la número 5 es When the Game Stands Tall. Cuando el juego se para bien parado. Ah, con mamá se te dije. Sí, ese es porno, creo yo. Se hizo $8.3 millones. Costó 15 hacerla. Así que yo creo que va rápido a recuperar su dinero. No sé de qué trata y no quiero saber. La número 4, Let's Be Cops. Seamos policía. Esa hizo 10 millones. Suena a comedias. Hizo 10 millones. Ya lleva 45 de 17 que costó. Así que la siguiente va a ser Let's Be Firemen. Seamos bomberos, seamos anestesiólogos. Let's Be Cops again. Y de vuelta, policía. La número 3, Si Me Quedo, If I Stay. Esa hizo 15 millones. Está, suena como a drama o comedia romántica. No, mira, te apuesto que es un drama porque es uno de los libros que me ha encargado mi sobrinita, que son los libros así lee, como los de Bajo las Mismas Estrellas y todo eso. Y está agotado. Lo he buscado en El Salvador, en Panamá y en Honduras y no está. Sí, así es que, pero no le accidente de tráfico, se mueren todos, excepto la hija de 17 años. Así que ella está en coma y tiene que decidir si se muere para reunirse con su familia en el más para allá. O se queda viva para quedarse con el novio. O sea, ya lo leíste. Esta, man. No sé al final. Ese fue el resumen de tres líneas que apareció en, En Amazon. Ahí en, no, aquí en el website del box office. Okay. Así que no se asomen. Lo divertido es que solo costó 11 millones en hacerse con ese... Pues sí, solo una niña costada en el hospital. Que por cierto, es la Kikas, es la Morens. Ah, la Chloe Morens. La Chloe, solo por eso, fíjate. Busco un papelito más fácil. Vamos a ver. Busco un papelito más fácil que la Así Kikas. Que los fulanos están felices de la vida. Ya, ya le sacaron el costo. Sí, imagínate. Y todo lo que venga para adelante es... ganancia. Sí. Bueno, de ahí la número dos, las tortugas ninja. ¡Oh! ¿Qué significa eso? Se nos hizo a los geekos lo que estamos esperando que desde hace tres semanas. La número uno es Twilight, parte 5. No. La desbancó, Guardián de la Galaxia. ¡Yeah! Deja ver. Puta, pero que ya están 16, bien bajitos las dos. 16 millones hizo las tortugas y los guardianes hicieron 17 millones. Pero las tortugas fue 16.7 y los guardianes fue 17.2, o sea que por poquito. Pero esa es la onda, de que el cambio de las tortugas, ponerle que bajó en un 41%, o sea, un bajón más pronunciado, que los guardianes, que solo bajaron 31% con respecto a la semana pasada. Aún así, yo me hago loco con 17 millones de dólares. Pero igual, ¿y eso que las tortugas no tienen estreno internacional? Yo con el punto 2 de millón, ahí estamos felices. Yes. Bueno, ¿tú, ese fue el box office? All right. ¿Te falta mencionar qué? No. ¿Sí? Debutó A Dame to Kill For. Ajá. ¿Séptima? ¿Octava posición? Octava posición. Sí, octava. ¿Es? Qué raro, la secuela de Sin City. Sin City 2. Le fue pero la patada. O sea, habrá sido uno de esos... ¿Cuánto hizo? Una de esas, ¿cómo se llama? No. Releases de pocos cines. No, fue 2.894 salas. ¡Wow! ¡Qué mal! Y le fue súper mal porque habían apostado los estudios de efectos especiales. Habían hecho, o sea, habían absorbido un montón de los costos de hacer los efectos. Uh-huh. Por una participación de las ganancias. ¡Ah! Y ahí estaban apostando... Shit. Su suerte bastante del o sea, la continuidad del estudio. Sí, cabal, o sea que no sé si vamos a ver otra historia triste de estudio de efectos especiales que cierra. Posiblemente. Mira, pero ¿cuánto hizo? ¿De cuánto le costó y cuánto costó? Espérate, pero no es la empresa de Robert Rodriguez, la de los... Sí. Lo que pasa que hay como cuatro empresas que dieron fondos. ¿Y costó? No dice cuánto costó. Shit. No, pero costó mucho más que eso. Sí, o sea, Robert Rodriguez tiene la fama de que puede hacer con un presupuesto bien limitado unas películas así de bastante alta calidad. Uh-huh. En este caso, no sé, yo creo que se fueron así. Como que se fueron, digamos, metámosle pistas también. Sí, vuelve a salir Bruce Willis en ella. Sí, también. Solo ahí, creo. Tienen un vergo de sí, Jessica de Alba también, todo. O sea, es igual que Sin City, la primera, que es un elenco bien amplio. Pero la primera que también le fue. Esa le fue bien. Sí, sacó como 30, entre 30 y 40 la primera semana. Suficiente como para hacer la secuela. ¿Y esta pues que son las historias que hacían falta del cómico? ¿Son historias originales o qué onda? Pues, A Dame to Kill For es una de las historias que no habían salido en la película original. Es que mira, en Sin City está compuesto de un montón de historias cortas, que eran como de 3 cómics, 4 cómics. Entonces, en la primera ocuparon como 3 de esas. En esta están sacando otras 2. Algo así. Yeah. A Dame to Kill For es una como de 5. Es una y es bastante larga. Que por cierto la acabo de leer hace como un mes porque nunca la había leído. Y por eso salió mal la película. Ah, no. Puta, la mataste. Sí, pobrecito. Se revirtió. La dama. Se expandió tu poder cada vez va en aumento. No, dicen los ejecutivos que se tardaron mucho en sacarla. 9 años después de la original, entonces a la gente se la había olvidado. Solo para una referencia, hablamos de Sin City, la primera que la estaban haciendo. Allá por el episodio 2, por ahí, 1 o 2. Sí, cabal, 2005. Ajá, o sea que nació y creció con nosotros esta franquicia. Y se murió casi. Y ya la mataron. Así que décimo aniversario. Mala onda. Además de eso... relacionado al box office, con el ingreso que tuvo Guardianes de la Galaxia, este fin de semana se convirtió en la película más taquillera del verano de Estados Unidos, sobrepasando a Transformers. Ah, bien, bien, bien. Y con el próximo fin de semana se espera que supere a Winter Soldier, convirtiéndose en la más taquillera del año. ¡Wow! Ahí está. Lo cual sigue siendo, ¿cómo se llama?, sorprendente para una película que estrenaron en agosto, cuando ya agosto ya es... Sí, es un mal modo, digo, van dejando. Y de personajes desconocidos. Personajes desconocidos. Yes. Que solo lleva un raccoon que habla, cabrón. O sea, solo eso es como que fuck. Sí. Y el presupuesto. Pero es con enhancement cibernético. Así que. ¿El presupuesto de Sin City 2? Sin City 2, el presupuesto estaba entre 60 y 70 millones. Shit. Y lleva. Hizo el 10%. Y alto para. Incluso para las películas de ahora no se oye un presupuesto tan alto, pero así que. Qué grande. Pero solo hizo el 10%. Wow. No sé si está. Qué yuca. Bueno, también mercadeo no ha tenido mucho. Nada. O sea, acuérdate que muchas movies cuesta 60 millones, pero tienen otros 60 de mercadeo. Entonces no vamos a seguir con Sin City. Aún no ha venido al Salvador. No, creo que ya hizo. Si viene va a ser una tarde y salud. Allá por febrero, creo yo. Sí, qué mal. Sí. All right. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio muy especial unas cuantas. Tum, tum, tum, tum. Uy, ¿qué pasó? La banda está dormida. Ey, perdón, ya voy. También tenemos para ustedes en este episodio muy especial unas cuantas. Noticias. Ahí está, se había dormido el cieguito de la... del One Man Band. ¿Damos la noticia triste primero? Damos la noticia triste primero, vos, porque mala onda. Por respeto al viejito. ¿Al Santa Claus? Se murió el viejito que hacía el papel de... del dueño de Jurassic Park, Sir John Attenborough. Leyenda. Porque hay un David que ese es el que narra los documentales de la BBC de la naturaleza. Ah, ese no es el mismo. No, no, fíjate, creí que era el mismo, pero no. David Attenborough. Pues ese es el viejito de... No, el que se murió fue Richard Attenborough. Richard. Que es por Rick. Menos mal que le estamos haciendo tributo. Sí, sí, yo lo conozco por Dick. Más conocido por el Oscar que ganó por dirigir Gandhi, si no me equivoco. Dirigió Dick Gandhi. Attenborough. Es que él empezó de actor, pero después pasó a director y se echó 8 Oscars con Gandhi. Palomísimo el viejo este. También salió en El Milagro en la calle 34. Mm-hmm. Él era el Santa Claus, ¿no? Sí, bueno, no era la niña. Y de veras. La niñita que creía en Santa Claus. Solo había dos personajes en esa pinche película. Ay, pero no sabía que era él. Ni estuviera entendido el chiste. Esa película me hizo chillar cuando era chiquito. Hace como 3 años. Ay. O ya soy grande. Cállate, Brito, man. All right. Sí, pero mala onda. ¿90 años? Bueno, bastante tiempo. Vivió una vida. ¿Y de qué murió? Llena de éxitos. ¿De cláusula natural o...? ¿De cláusula natural? Pues yo creo que a los 90 como que cualquier causa es medio natural. Sí, aunque se te caiga un piano encima, lo natural es que te mueras. Francamente. Vamos a ver si dice aquí algo de su death. Nope. Escribieron su nombre en un Death Note, usted se fue. Tuvo una, no, yo primero aquí. Una sobredosis de no estar vivo. Por eso es. En voz de Rampage. Ah, pero eso fue ya después de la muerte. Entonces... All right, bueno. La cosa es que. Tenemos un invitado que le da pena reírse al micrófono, no sé por qué. Se da vuelta. Es que si no, soltaba toda la soda. Es risa de ópera. Sí. Así, Julio Rodolfo, qué jocoso eres. Risa de operado, tal vez. Cuando se ríe le duele el chasco. La costura. Se le va a abrir ahí la costura. Se le van a saltar las costuras. Fíjate que murió el 24 de agosto, 5 días antes de cumplir 91 años. Bueno, yo creo que 90 es un número bien redondito. Sí, quedó bastante bien. Orgulloso de haber vivido tanto y haber hecho tanto. Se le venció la garantía. Era como una institución ahí en Inglaterra, cuando decías actores, pa, de los primeros. Pero si hay problemas de corazón, fíjate. A esa edad. Sí. Más fácil nombrarlo que no tenía problema. Tuvo varios strokes. All right. Así que eso nos murió el viejito. Bueno, este. Además de eso, noticias varias. A ver, Rampage, ayúdame con esta. Ah, ok. PlayStation Network con tuvo esta. Problemas el domingo. ¿Por qué? Ah, lo hackearon igual que el Xbox. Ya del de oficio que lo hackean, ya. Fue ataque de denial of service. Sí, denial of service, no te podías conectar. Pero igual Battle.net, ¿verdad? Realmente no le tomé mucha importancia esta noticia porque ya le pasó una vez, no me extrañara que le pasara con el Play 4 y, o sea. Pero fíjate que lo que estaba oyendo es de que los hackers que habían hecho ese ataque, como que también mandaron una amenaza de bomba al presidente de Sony, Estados Unidos. O sea, ¿das juego gratis o te ponemos una bomba? No sé qué quería, pero que como que él iba a tomar un vuelo, entonces como que dijeron, en ese vuelo hemos puesto una bomba o algo así. Entonces, ya con eso, generaron algo de pánico y también medio la cagaron, porque ahora entra el FBI, ya tienen que investigar eso a fuerza. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel de terrorismo. Ajá, entonces, tanto otro nivel de recursos que van a estar en su contra para encontrarlos y la sentencia también va a ser así de cagada. Sí, no lo había ido. No, yo la noticia que había visto es que Guillermo del Toro se une con... Ah, el tema del episodio. Con Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, para hacer el nuevo Silent Hill, junto con el actor Norman Reedus, que tengo entendido que él salió en Iron Man, en Rise of no sé qué, ha salido en Walking Dead, ha salido también en Hawaii 5-0, Charm... Y bueno, varias 8 milímetros, varias películas ha salido el tipo. Va a ser el personaje principal del nuevo Silent Hills, que detalle en el título es en plural, no es en singular. Pregunta, ¿estás hablando de un juego o estás hablando de una movie? Un juego. Ah, okay. O sea, el juego lo van a hacer en el Fox Engine, el mismo que han hecho los últimos Metal Gear. Por eso está Hideo Kojima. Y quien va a ser el director y escritor de la historia, Guillermo del Toro. Así que... Pues va a ser una... Criaturas fumadas. O sea, los últimos juegos de Silent Hill han sido malos, la verdad. Y creo que con esto van a volver a levantar la serie. Y está relacionado con el demo que te dije que bajaras, que se llama PT Demo, que está gratis en el PlayStation 4. Y ahí es donde hacen... O sea, si completas ese demo, ahí ves el trailer y el anuncio del nuevo Silent Hill. Hey, nice. O sea, está... Y ese demo, o sea... No lo he jugado, pero he escuchado y puya, bien creepy, bien creepy. Por cierto. Mira, los baños de Silent Hill se parecen a los de mi trabajo. ¿Estás seguro que no está? No es por nada. Yo siempre me acuerdo de esa movie por eso. Y te volteas a ver ahí si no hay un Pyramid Head o algo ahí. Claro. O sea. Por cierto, una noticia relacionada a los juegos. Amazon.com este día anunció ya la compra de Twitch.tv. Bedrock. Ese es un sitio web a donde tú puedes ver otra gente jugar videojuegos. Mira, lo raro es que desde hace tiempo estaba, espérate, desde creo que como que YouTube estaba en marzo. Estaba en negociaciones, ¿verdad? Con ellos. Es que YouTube tiene su streaming también. Mira, desde hace tiempo estaba esa noticia de que estaba en negociaciones. Que era YouTube el que estaba negociando con Twitch para comprarlos. Pero, deja ver. Sí, Google. Esto a inicios de este mes o a finales de junio. Ajá. Yo me acuerdo que ya se daba por hecho y como que ya fue. Eso fue. También. O sea, por eso es que para mí ya agarró por sorpresa. Ah, es que para mí ya lo habían comprado YouTube. Ajá. O sea, YouTube ya había comprado Twitch, perdón. O sea que en algún momento desde ahí acá, esa negociación se murió, se acabó. Ajá. Y vinieron los de Amazon y dijeron, comprámoslo nosotros. No, pues, o metieron una mejor oferta. No, pues sí, pero lo que no comprendo, me cuesta un poquito comprender a dónde van a dónde cabe esta onda de Twitch adentro del universo de Amazon. Porque a mí me hacía más sentido que fuera parte de YouTube, ¿verdad? Sí. Que Twitch y YouTube como que hacía sentido. Mejor para mí que no. ¿Ya? Porque YouTube, video streaming... Y Twitch, lo mismo, entonces iba a ser como que demasiado centralizado todo lo que era oferta video. O hubieran desaparecido el YouTube Video Streaming o YouTube absorbe toda la tecnología de Twitch. No, porque Twitch no solo es tan video streaming, porque hay una... Y si soy bien famoso hace un par de meses, el Pokémon Twitch, donde tú tenías Twitch Plays Pokémon. Tenías un Pokémon, sí, un Pokémon X, y tú le estabas mandando comandos en Twitch, en los diálogos de Twitch para jugar Pokémon. Un gran desvergue, pues. Pero a lo que voy es que no solo es video streaming, sino que la gente ya ha hecho muchos juegos de ese tipo, pues. La cosa de Twitch, la gran innovación que hacía Twitch es que te daban de una manera bien fácil el software para streamear tu juego al servicio de ellos. Entonces, no tenías que estar con el gato o con todos estos otros video captures para streamear tu juego, sino que solo ponías el programita y ya lo podías. Pero ¿y cuál es el fulano tiene un punto? De ese fulano tiene un punto importante. El dinero. No, pero es que no solo es ahí. De ese fulano me recordó un punto que es bien importante. Todos los torneos Evo, que son los torneos de Street Fighter y de pelea, son transmitidos en Twitch TV. Ah, todos los torneos, o sea, de StarCraft, StarCraft 2 y todo, o sea, tienen canales propios de transmisión de torneos y un montón de cosas. Entonces, sí, y tienen shows propios. Aparte que está desarrollando contenido y tienen una audiencia, supuestamente. Todos los videos que compartí de PlayStation 4, todos los videos que compartí de Xbox, o sea, es... Pero yo creo que tiene razón de ese fulano. Es más por el lado de los Evos y por el lado de los torneos. Y también eso que... Para los usuarios, el atractivo era que si tenías tu canal de Twitch y era bien popular... Podías recibir donaciones ahí, entonces, Marque, de eso vive, pues. ¡Va! ¡Geekos! Un canal de Twitch. Geekos Play se pasa por Twitch, señores. ¡Está la respuesta! Vamos a grabar en vivo en Twitch. Sí, pero que sí se compartan las utilidades, porque aquí... Se comparten. Pero no sabemos la pregunta. O sea, primero que deje 42. Primero y después. La cosa es que vino Amazon y dio 970 millones de dólares por esto. No, pero para que no haya problemas de ganancias, va a ser Comic Geekos Play. Ah, sí. Y ahí se va. Entonces, está bien yuca esa negociación como ha de haber sido, porque se la quitaron de las narices a como que fuera un moco. Un moco errante. Mira, otra noticia que tenía aquí era que, deja ver, en agosto, el 15 de agosto, se puso a la venta en eBay un Action Comics número 1, que era considerada como, el 14 de agosto, perdón. Que era considerada como la copia mejor preservada de Action Comics número 1. La primera aparición de Superman. Sí, para los que no saben. Había una de las empresas estas que certifican la condición de los cómics, le había dado un 9.0. Yo creo que de mi colección de hace 3 años ni esos tienen. La onda es que súper bien preservada. La pusieron a la venta, empezó la subasta con $1,000,000. Wow. Ahorita que se cerró, con 3.2 millones. Huepuchiga. O sea que ahorita es lo más que se ha pagado por un cómic en eBay. Y creo que ha roto récord de lo más que se ha pagado por un cómic ever. Punto. Sí. Ajá. Wow. Más caro. Wow. El cómic más caro del mundo, del universo. O sea que solo para eso sirve Superman, para generar ventas para la DC. Y en una buena noticia, pero también un poquito, no sé, es de que los que vendieron el cómic van a donar una parte de las ganancias a la Fundación Christopher y Dana Reed. ¡Ey, qué nice! Lo malo es que van a donar un 1%, o sea, $32,000. Ah, pero that's still mejor que algo, pues. Está bien, está bien. Algo es algo. Sí. Pero, puta, hubieron 10%. ¡Adónalo vos, pues! No, tomalo como porcentaje de todo el dinero que tenés. Dono $100, estoy donando más que no, tú. Puta, me van a terminar dando... Mira, si yo dono un porcentaje del dinero que tengo, me van a terminar dando a mí. Sí. Sale negativo. Tengo demasiada deuda. Philip Danks. Thanks. El primer hombre que pirateó Fast and the Furious 6. Él estaba la noche del estreno. No es el primer hombre que pirateó. Fue el primero que han agarrado. No, la noticia dice que él fue la noche del estreno, la grabó desde la última butaca de filas de butacas del cine. Esa misma noche la publicó comenzó a torrentear. Después, y un equipo que trabaja para Universal, pero en esos casos comenzó a investigar, y el fulano que tenía, la habían copiado casi 800,000 veces. vieron que ocupaba la firma, su firma, que aparecía inclusive en la copia pirateada, era la misma que utilizaba en un sitio de citas. O sea, vivo su usuario, su nombre usuario de Coder, que se llamaba Plenty of Fish, el sitio de citas, muchos peces en el océano. Sí. Así que poco después apareció en Facebook diciendo, millones de personas la han visto, yo fui el primero, FU, Universal. Pues le cayó encima con el FBI a juicio y va a estar en prisión 3 años. Ay, Dios mío. Sí, si lo hacen, no lo publiquen en Facebook. Yeah. No, bragging rights. No hay un podcast calladito donde digan que... que la BBC venga y te lo bloquee. También hicieron un análisis bien interesante de los ingresos de películas basadas en cómics desde 1978 hasta la época. Porque a raíz de una discusión de que Marvel ha tenido mucho éxito, pero de finales de los 90s para acá, mientras que DC Comics ha estado produciendo buenas películas, por lo menos desde Superman. Entonces hacen una comparación de ingresos por taquilla actualizados con el factor de inflación. Y el monto fue sorprendente, porque si bien DC Comics a través de Warner ha generado 17.7 billones de dólares. With a B. Una B, o sea, 1,000 millones, porque estos son gringos. Sí. Perdón, fueron 8.9. Burro, 8.9. DC y Marvel, 17.7, o sea, casi el doble. A pesar que DC tiene como 20 años de ventaja. A pesar de los 30. 20 años de ventaja, y aquí comienzan, y no solo están hablando de propiedades en cuanto a personajes, no quiénes la ha producido. Porque acá incluyeron, bajo la sombrilla Marvel, están los Cuatro Fantásticos, está el Hombre Araña, pero se van tan atrás para poner cálculos de películas como Steel. ¡Posta! Que solo ganó, en ingresos solo tuvo 2.5 millones. está la de El Punisher, la primera del 89. Que esta, prefiero olvidarla, que generó solo 1 millón de dólares de ingresos. El retorno de la criatura del pantano del 89, que ni sabía que existía, 300 mil dólares. Tiene secuela, creo que tiene una o dos, creo que una secuela por lo menos. Capitán América, que andaba en moto. Deteniendo a ladrones en la playa. Con el casco que tenía pintadito. Sí, el casco del motociclista estaba las calitas pintadas. Generó ingresos de 18 mil dólares. O sea, yo creo que un fin de semana en una sala la pasaron. Sí, okay. Está Supergirl, 32 el valor millones de un carro. Así que la lista está bien interesante. Pero se fueron ganancias. Sí. Mira, es noticia, True Blood, la serie de HBO de vampiros que estuvo al aire un montón. Se terminó finalmente este fin de semana. Al fin. Yo creo que vi solo el primer. Ojalá saquen algo bueno. Episodio, no me gustó, pero preferí leer el libro. Y el libro sí estuvo interesante. El Funko ya sacó el primer juguete de Gru Bailarín. Pero son de esos cabezones feos. Sí, es lástima. Sí, pero está simpático. Cae mal esos muñequitos cabezones. Está mejor el que había hecho. Ah, no, el que vos sacaste, ese estaba mucho mejor. Marvel le preguntaron, mira, ahora que Disney está sacando la versión animada de Big Hero 6, ¿qué ondas? ¿Van a republicar o sacar continuación de los cómics? La respuesta fue un rotundo no. ¿Por qué no? Y no dan explicaciones. Así que yo supongo... Fíjate que Disney no lo está mercadeando como una propiedad Marvel. No. ¿Te has dado cuenta? Es Disney. Es Disney totalmente. Disney. Y están perdiendo la oportunidad de haber puesto un pequeño Marvel enfrente que les hubiera generado gancho. Yo creo que Disney, por algún motivo estratégico, lo quieren separar del concepto Marvel, esta propiedad. No sé por qué. está bien raro. Averigua, Julio. Mira, el cómic original tenía sus lazos a X-Men. Puede que por ahí vaya la cosa. Porque ahí salía Sunfire, salía el Silver Samurai, salía... Sí, algunos de esos héroes mutantes que tienen algo de relación. Podría ser. Y para cerrar las noticias y hacer un enlace a otros de los hechos del fin de semana, de los eventos, el inicio de la octava temporada de Doctor Who creó el programa la noche de sábado de mayor audiencia para BBC América. Nice. Ever. La, la mayor audiencia jamás vista. América. Best episode ever. Porque según el rating que yo vi sábado en la noche, no había superado los ratings del primer episodio de la temporada 5 de Matt Smith. O sea que al fin le ganaron a los ratings de Benny Hill. Lástima que el episodio no. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con el episodio? Vamos con el episodio porque Tico Man no le gustó. Y entonces yo creo que aquí, hasta aquí dejo ya de hablarle a Tico Man. Y vamos a... Ahí está la puerta. Sí. Mira, yo creo que es una mala noticia para alguno de nuestros oyescuchas de que ya empezó Doctor Who otra vez, porque a veces hasta nos regañan que mucho hablamos de Doctor Who. Pero es que está bueno. Sí, a veces... Es que sí es cierto, pues, no, pero es que vale la pena. Yo lo, vi el episodio, lo vi con mi hijo y después de verlo con mi hijo lo volví a ver yo solito ya en el iPad y me lo llevé en el iPad para verlo otra vez el día de hoy. O sea, me ha gustado tanto. ¿Pero que así no he visto? Full spoiler, señores, full spoiler. ¿Qué escena fabulosa tiene? Spoiler alert. ¿Qué chivatada es el doctor? O sea, no, fíjate que no tanto chivatada, pero es otro episodio. Para mí es uno de los episodios de en medio de temporada, como que no pasa mucho. Lo que pasa es que hacen bastante o traté de buscarle la mayor cantidad de referencias posibles a otros episodios. Entonces, no sé si nos vamos a full spoilers en esto. Full spoilers. En este episodio, el doctor se regenera en el viejito este y anda. Hay unos como robots que se están robando partes de seres humanos para... ¿Qué? Que la historia que ya vimos en David Tennant. El monstruo de la semana es de relleno. Era David Tennant, ¿verdad? Ese episodio. Sí. Era cuando andaba en la nave espacial aquella que tenía los espejos que se pasaban al... The Girl in the Fireplace. Sí, cabal. Que decía, esta nave es la hermana de Madame de Pompadour. Cabal. Me ahora, suena, pero haciendo, no recuerdo. Haciendo referencia a la referencia de ese programa, ajá, de ese episodio, a mí me encantó porque es uno de mis episodios favoritos, el de The Girl in the Fireplace. Pero ese episodio es bueno. Espérate, déjame terminar. Estoy hablando ahorita de otra cosa. Bueno, dale, Tico, dale. Ah, no, hoy termina, Brito. Ya lo callamos aquí al Tico. Lo que a mí me gustó que hicieron referencia a ese episodio es que, y este sí es un pajazo al aire, que ese episodio lo escribió Moffat. A pesar de que en ese entonces él no tenía toda la whole enchilada. Sí, él solo era escritor en eso. Correcto. Y lo que me da esperanza es porque la única historia de todas las cositas que él había metido desde antes en la historia que no ha tocado es la hija del doctor. No la ha tocado a la hija del doctor. Da esperanzas que de repente sí, salga. O sea, ya ocupó este, que no lo había ocupado. Ya ocupó, aunque a muchos no le gusten, a la River Song. Ya ocupó varias de las cositas que había dejado ahí pendientes. Uh-huh. Ojalá que ocupe a la hija del doctor. Pero la hija del doctor, ¿te referís a la niña que se regenera en un capítulo? ¿Sí? No, ese era la River Song. Ajá. No, esa es la River Song. Vale. No, me refiero a la hija del doctor que la clonan cuando... Otra cosita, ajá, que estuve viendo de nuevo el episodio era el Peter Capaldi había salido anteriormente como un romano en la serie de Doctor Who. Fire of Pompeii, cabal. Entonces, ese no sé si lo habrá escrito Moffat también. Fires of Pompeii, no. Pompeya, okay, es un lugar bonito para visitar, excepto el día del volcán. Uh-huh. Eso lo había dicho el, ¿cómo se llamaba? Jack Harper, en un capítulo. Y cuando llega David Tennant, se acuerda de ese comentario. Ya. Yeah. Perdón, ahí me fui por la tangente. All right. La cosa es que en este hacen un montón de referencias a que él se está tratando de decir algo a él mismo porque escogió esa cara. Y él se acuerda de esa cara. Esta cara es familiar. Bueno, ¿sabes? La reconoce, pero no se acuerda. No se acuerda, cabal, que fue este chavo que supuestamente bueno, fue mismo, bastante protagónico en la en pero él mismo historia. Dice, yo las caras, y es la primera vez que yo lo oigo, ajá, yo las copio de lo que he visto antes. Mi subconsciente utiliza alguna cara que he visto. Entonces, para mí fue una explicación bien elegante y que no se hicieron los suizos de ese, de ese, de ese, de eso que ya había sucedido. Pero, había salido dos veces. Pero por qué, ajá, lo que me pregunto es, pero por qué hizo tanto de que, es que yo algo me quiero decir a mí mismo con esta cara, o sea, ¿por qué escogí esta cara? O sea, está como que es algo importante el hecho de que él escogió. Bueno, el mira, capítulo está lleno de temas inconclusos que yo supongo van a desarrollar en la temporada. Sí, cabal. Si eso les da pie para alguna cosa, no sé, pues que bueno, pues. Pero para mí, como decía Julio, fue como que, como diciendo, hey, este tipo salió antes, aquí estamos explicando por qué se parece a este otro. Yeah. Porque es algo que la Mara había comentado en internet. Uh-huh. Pero para mí fue innecesario, porque dije, bueno, también la negrita esta, Freya Ironman, ¿cómo se llama? Había salido en otro episodio, como otro personaje totalmente distinto, antes de ser companion del doctor, y hasta la habían matado. Sí, pero lo mencionaron también. Me dijeron, o sea, que también, tiene una prima. Dijo que había sido una prima de ella. O sea, siempre menciona, y lista de personajes que han salido antes. Uh-huh. Horrible, pues hasta la Amy Pond. Ah, la Amy Pond salió en ese episodio. La dicha de Torchwood. Uh-huh. O sea, un montón que han salido claro, antes. Pero mira, pero a ver, pocas déjame, veces le hacen referencia. Déjenme hablar hoy a mí. Para mí, fue un episodio del Monstruo de la Semana, y no me importa, porque lo interesante era el tema de la regeneración del Doctor y cómo el escritor del episodio está vendiéndole al nuevo actor al público en general. Todo lo que hablan en relación a la Clara, te lo están diciendo realmente al televidente. Hey, sí. Denle una oportunidad al nuevo actor. Al nuevo doctor. Porque es el más diferente que se ha visto de los últimos, de los tres doctores anteriores, que eran jóvenes, relativamente hablando. Y hasta Tennant y Smith eran hasta muy parecidos físicamente y en la forma de actuar cómica, entre comillas. Uh-huh. Mientras que este, si bien es cierto, trata de hacerlo, se ve un poco más serio. Y a mí me está costando adaptarme. Yo le voy a dar la oportunidad, pero sí, yo siento una diferencia bien grande. Sí. Pero los últimos 2-3 minutos del episodio fue lo que me lo vendió, cuando sale la llamada. Uh-huh. Eso me sorprendió. Llamada fue la eso que me inculó a mí. Me salvó ese detalle. Salva el episodio. Salvó el episodio y salvó más que nada el hecho de que mi hijo Marco uh-huh. aceptara al doctor. Yo ya lo había aceptado y es más, a mí me llegó desde que empezó a hacer los chistes de ser escocés. ¿Verdad? Porque. Pero ser escocés fue un y al final también. No, ah, él se dio cuenta cuando está todavía con el I'm Scottish. Todavía con el bolito que le estaron. Ah, es cierto. Y le dice, no, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, no sé, pero tengo todas las ganas de echarle la culpa a los ingleses, ¿verdad? O sea, ¿a los ingleses? Esos chistecitos me llegaron porque le da. Mira, esa parte tal vez fue de la que más me divirtió, pero porque me recordó a Copland. Uh-huh. A todas las idioteces que decía. ¿Cómo se llamaba el? Jeffrey, yo no me acuerdo. Y sabes que el acento me recuerda a Craig Ferguson, el que salía en la tele en el Drew Carey Show y que también tenía su propio show. Ajá, sí, sí. Sí, es que él es escocés. Es escocés también. Y tienen más o menos el mismo timbre de voz. Entonces me ha caído en gracia el acento de este doctor porque me recuerda. Pero vaya, tipo eso de que el tipo diciendo, sí, que mira mis cejas. Están independientemente molestas. O sea, el rostro de mi cara puede estar haciendo cualquier mierda, pero las cejas están hechas. Estas cejas acostadas. Pueden destapar botellas. Ajá, o sea, todo eso dije, puta, este es como que estuviera hablando el de Copland. Ajá. Entonces, eso me divirtió. Me gustó ver a la Madame Vestra, ¿cómo se llama? La lagartija. Sí. Mira, no, a mí el guerrero. Me gustó ver a la esposa de la Madame Vestra. Por primera vez sale bonita. Nunca había salido. Sí, qué levantón le pegó esa chava. Sí. Mira, y me cagó de la risa que la tiene posando así. y para que. Yo pensaba que me estabas pintando, que no sé qué. Solo me gusta que agarre esposa. Sí, se haga. No, vos seguís posando ahí, que te ve. Es arte, le dice. Y el putazo. Que le pegó el Strax a la con el periódico. Con el periódico. No, cuando el Strax baja las dos primeras como ninja y después el Strax. Gran pencazo. De pencazo y le dice, hey, te dijimos que vas a cruzar a la escalera. No, y que le dice a la Clara, come on, boy, que no sé qué. Sí. Es todo. Y cuando quería derretir con ácido al doctor. Sí. Pero qué vale, todas esas apariciones chistositas, qué bien, entretenido. Pero todo lo bueno no sale el doctor. No sale el doctor. Vale, y cuando sale, eso de que anda en bata, que no recuerde, que se está acomodando, me pareció hostil. Por eso el episodio es tan largo, dura más de una hora, hora y 10 minutos. La parte en que empiezan a investigar, que está en el restaurante y todo eso, cabal, se hizo bien corto por todo lo que invirtieron en el doctor así. Floppy. Todo atolondrado. Eso, vaya, ahí sí estoy de acuerdo. Y cuando hicimos el ranking nosotros en el Google Hangouts del día de hoy, de cuáles eran los de las regeneraciones que hemos visto de las tres, cuál ha sido el episodio, o sea, cómo los rankeamos, ¿verdad? Entonces yo puse, mi favorita fue Smith. Vea, porque Smith sí sale Loopy al principio, pero la historia de la Amy Pond, para mí es fabulosa esa historia. De The Cracks in the Wall, y que ahí está el ¿cómo se llama? El Prisoner Zero. Prisoner Zero. Y ese fue un magnífico episodio para Jumping Point. Sí, para entrar. Para entrar a la serie. Pero este que vimos, Este está cargado de continuidad. Sí, está muy cargado de continuidad, pero aún así siento que está mejor que el de David Tennant. Porque David Tennant, cuando entró, pasó dormido todo el pinche episodio. Uh-huh. Y fue la Rose la que hizo todo el show y no le quedó bien. Pues, o sea, no quería ver eso. Y ahí tengo yo un par de comentarios. A ver. Para empezar, igual, yo cuando vi el primer episodio de Smith, ahí es donde yo agarré la serie. Uh-huh. Y el sentimiento que me dio ese episodio no me lo dio este. O sea, me gustó más el de Smith. Uh-huh. Ahora, después que yo vi todas el resto de las series y que vi el paso de Eccleston a Tennant y después volví a ver el de Tennant a Smith, yo cuando vi otra vez ese primer episodio, te juro que yo veía a Matt Smith actuando como Tennant. Uh-huh. En el primer episodio yo veía, hey, realmente está imitando como Tennant actuaba al doctor. Uh-huh. En el resto de las temporadas de él, después en los siguientes episodios, ya no tanto, como que él empezó a ya ser su propio doctor en los siguientes episodios hasta que lo terminó. Yeah. En este yo volví a sentir exactamente lo mismo. Cuando él salió al principio, yo decía, este está actuando a Smith, está actuando al onceavo doctor. Uh-huh. Pero me gustó que bien rápido yo ya sentí que no, o ya no. Y sí, ya lo logré ver yo, que era lo que esperaba, es que como más dark. Yo, desde el momentito que se quema el dinosaurio. Exactamente. Ahí sentí que. Cuando él está parado y que le dice. Ya entró. Puta, a todos ustedes, cerebro de pudding. Ajá. Incluso esta vez que ahí yo no lo sentí y también sentí esto mismo en el resto de diálogos que él tuvo, tanto con la Clara como con el robot. Uh-huh. Y que yo incluso hasta lo sentí más parecido a Sherlock que a. Al doctor, en la personalidad, en cómo habla. Y eso me gustó. Putea un poco más. Uh-huh. Los putea un poco más. Yo siento que hoy sí le dijo su par de cosas a la otra. Es que vos sos una egotista, que no sé qué, que no sé. Sí. Puta, cada rato, hasta cuando le dijo, puta, en momentos así extraño a la Amy. Oh, eso dijo, güey. pero se lo dijo de una forma. Sí, de una forma. Que no lo sentís, que está enojado. Ahora. Tienen razón en lo que dicen, que este no es un buen episodio como para agarrar nuevos adeptos. Uh-huh. Y yo creo que fue necesario por eso hacerlo de la llamada y todo eso, porque hay un montón de gente que agarró la serie con Matt Smith, más que todo afuera de Inglaterra, pues en uh-huh. Estados Unidos y en otros países de por acá. Entonces tenían que hacer algo. Porque yo he visto algunas personas en comentarios en internet que dicen, puya, que le gustó que hay la llamada, pero como que eso le quita un poco de fuerza al lanzamiento de un nuevo doctor. Uh-huh. Pero para mí que era necesario, y a mí me encantó. Pues yo te digo, yo hasta cuando, güey, puta, hasta una lágrima se me salió cuando vi esa escena. Uh-huh. Y sí, a mí en lo general he vuelto a ver el episodio y me incula la interacción del doctor. De cómo habla el doctor con la demás gente, o sea, me llega. Ojalá que sí lo sigan, que no cambie mucho ese aspecto, porque para mí ahí ya me ganaron. Sí. con la llamada, el único problema es que el doctor tenía que haber aparecido canoso y avejentado. No, porque fue en el momento que él, acuérdate que él estaba avejentado. Ajá. Después, cuando ya explota y mata a todos, que ahí, ¿qué se hizo el doctor? Ahí fue donde él ya se fue para la tarde, sí, ya se fue ya rebuteado. No, pero no fue, eso no fue Trenzalore. Sí, estoy hablando de Trenzalore. Y siento que estoy por cambiarle, estoy por, en mis últimos momentos. Que no estaba avejentado en ese momento. Él estaba avejentado arriba de la... Yo ya volví a ver ese episodio. Sí. Ah, okay. Estaba avejentado arriba del el campanario a donde destruyó todas las naves. Ajá. Pero eso no era Trenzalore, ¿o sí? ¿Cómo no? No era en Christmas. Christmas es Trenzalore. Christmas es Trenzalore. Sí. Es que el pueblo se llama Navidad. Ah, pero el planeta es Trenzalore. Ah, ya. Okay. Entonces, cuando revienta todo, después solo se ve que sale la Clara que se ha metido con toda la gente a la iglesia. Sale, está todo hecho mierda. Llega a la TARDIS y cabal es la escena que pusieron ahí, que ve el teléfono descolgado, lo cuelga. Okay. Y cuando entra, ya ve que va bajando el doctor, ya otra vez joven. Yeah. Ah, ok, ya. Gracias. Eso no me acordaba. Cool. Bueno, pero démosle otra cosa ya. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Muchísimas gracias por siendo seguidores. Ya hablamos mucho de este episodio, mierda. No. Ey, ¿qué te pasa, tico, man? No, estamos perdiendo. Ya vas a empezar a ver. Muchos Little Ponies están viendo, ocho. Ay, mira, espérate. Bueno. Agradeciéndole a Brito Man. Bueno, los ponies. Ya vi 3 episodios de Orphan Black, los primeros 3. Ajá. Volví a ver el primero. Ya bajé otros, me han prestado otros 3 más adicionales, así que. Están buenos, que ya dándole la oportunidad después del primero, es muy buena la serie, así que chequenla. Estoy viendo también la última temporada de Los Simpsons, la 25. Acabo de ver el episodio donde sale Stan Lee de invitado especial y se autopresenta. Sí, Stan Lee en Los Simpsons. Entonces, no me acuerdo, yo lo vi todo. Es 25. Un episodio donde el gordito de la paquinera de Comic Book Guy. Tiene poder. Consigue novia. Ah, consigue novia. Entonces aparece Stan Lee como una imagen de su imaginaria y se autopresenta él como el rey de los cameos. Y así tiene un montón de guicadas ese episodio. Es bueno. Es el número 10 de la temporada 25. Chidísimo. All right. Hey, señoras y señores, como ya se nos fue el tiempo hablando de Doctor Who, vamos a pasar rapidito a la que ustedes han estado esperando. Que se trabe el pinche computadora. Ahí está. Oh. Y esto es. Y el disco duro descalibrado y desquijado. No, es que es un disco de acetato el que ocupamos nosotros. Duro y acetato de 50K. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar esta fabulosa charla acerca de Zack Snyder. Adelante, Julio. Buscando aquí en Wikipedia, ¿quién puta es Zack Snyder? Aquí está. Es el saco de... Snyder. De Snyder. Bueno, este señor es un director... Americano. Americano. Que dirige. Que se escribe ese. Que trabaja en películas. No, es como seca. Ah, no, de Snack. Que este chamaco es... Snack de Snyder. Zacarías Eduardo Snyder. Se ha hecho... Saludos. Se ha hecho famoso más que nada por películas basadas en cómics. Así que imagínate. Entonces, Zacarías Eduardo, él nació el 1 de marzo de 1966 en Green Bay, Wisconsin. Un gran frío que debe estar haciendo ahí. Pero ahí nació, pero se crió en Connecticut, en un pueblo llamado Greenwich, donde su papá era... Donde habían brujas verdes. Era el mago de Oz. Su papá era un reclutador ejecutivo. Que eso suena sucio. Sí. Suena porno. Y su mamá era ama de casa, pero también trabajaba medio tiempo como profesora de fotografía en la escuela secundaria en donde estudiaba Zack Snyder. Esa excusa para tomar fotos. ¿Qué? ¿Para que posara alguien? Tipo la chica de saliendo Doctor Who. La Jenny. Esa, la Jenny. Entonces, ella también era pintora. Muy talentosa, supuestamente, pero no estaba muy motivada para mostrar su arte al público. Entonces, simplemente, le gustaba pintar y también le instó al Zack a que también tomara clases. ¿Vean? Entonces, dice que después de high school pasó un año en la escuela Heatherly de Artes Finas en Londres, Inglaterra. Esto fue después de graduarse. O sea que por un tiempo el tipo este iba a ser pintor. Pero después como que dijo, no, esto no me va a dar pisto. Vale, verga, dijo. Ajá, entonces se fue. Yo quiero danza. Interpretativas. Eran artes finas, como pintar miniaturas, de esas sorpresas de lo vasco. Sí, pintaba en granos de arroz, así, así. Huevitos de Fabergé. Gran paisaje. Bueno, entonces dice que después de eso, él se fue al colegio de diseño, o el Centro de Artes y Colegio de Diseño en Pasadena, California. Ahí fue donde aprendió ya cinematografía, pues ya... Sí, fue compañero de director. Clases de Michael Bay, dice. Que fue compañero de clases de Tarsem Singh, que es el director de The Cell, La Célula, con Jennifer López. Uh-huh. Se mete a la mente de un tipo. Y también de Michael Bay. Que solo pasaba explotando mierdas ahí por toda la... ¡Piromanilla! Pues ya metía así morteros adentro de los lockers. Entonces dice que él todavía vive en Pasadena. Mm. Ahí está su residencia. Con sus 6 hijos, que tiene de edades 8 a 15. Pues ya, sí, ha estado ocupado. Está ocupadito. Mientras no dirige, está cogiendo. Ya va por la segunda esposa. Pero ya, si la otra de solo 6 le aguantó. ¿Eh? Sí, ya escaldada, después decía, vale, verga. No, me siento dirigida cogiendo, esa pa, cogida. Pidió ta y pa, y le dijo a la otra, vaya. Tag team. Entonces, su esposa actual, Débora. ¡Débora! Deboradora. Por eso es que no ha quedado embarazada. ¡Qué Débora! Y ella, aparte de ser su esposa, es su productora. Ella está a cargo de la compañía productora que donde él hace sus películas, que se llama Cruel and Unusual Films. Entonces ella es la que le da el pisto. Estamos hablando del mismo Snyder. Sí. Okay, sí. Es que hay varios, Julio, hay varios. Uy, no, pero este es el enlace. Bueno, entonces este chavo empezó a dirigir videos musicales. Y hizo sus primeros anuncios para la televisión. Para carros, dicen. Fíjate que empezó con anuncios, con 3 anuncios para Nike. Ajá. Para la agencia Wieden Kennedy. Entonces esto le trajo atención y un poco más de trabajos. Entre otros anuncios que ha hecho medio famosos. Fue uno de Jeep que se llamaba Frisbee, el anuncio, que por si no lo han visto, ahí está en YouTube, es de 3 tipos que están así como que jugando Frisbee, pero en unas montañas, entonces eso que avientan un Frisbee de un pico de la montaña a otro, después se le cae el Frisbee, puta, bueno, se montan en el Jeep a buscar el Frisbee. Bueno, el anuncio sale que por ese anuncio él ganó un premio Clio. De los más prestigiosos para comerciales. Ajá, para advertisers, para marketing, mercadeo. Ah, no, perdón. Este es el anuncio. Ah, sí, se ganó un Clio, pero dice que es un bronce. O sea, como que hay Clio de oro. Están en unos riscos, en una... Bueno, si oyen ese de la chica, no es que está haciendo algo malo. Ay, se le cayó el Frisbee al chavo. El esfuerzo a tirar el Frisbee. Ese, el mano de mantequilla. I got it. Y todos se suben a sus respectivos jeeps para ir a traer el Frisbee que se cayó. Ahí no sale cuando dan vuelta. Sí. En medio montaña. Le dan vuelta a la bicha. Y al Frisbee, y a los jeeps. Deja ver, también estuvo nominado para otro anuncio de Sega que se llamaba Elves. Que este fue en 1995, para un anuncio de Audi que se llamaba The Test y para uno que se llama Rodeo de Sector Expander, que no sé qué diablos es eso. También otra. Se oye nasty. Sí, Mira, el que es nasty es este siguiente anuncio. Para un anuncio en Polonia. Es un anuncio europeo para una cerveza de Polonia que se llamaba La Fiesta del General, General's uh-huh. Party, donde salen varios generales, viejitos, en uniformes de militares soviéticos y que se ponen una pedra, así se empiezan a hacer fiesta y después terminan hasta vestidos de mujeres en medias, maquillaje y bailando el cancán, veas. Y el musicón es de Sid Vicious, la canción My Way. Ahí está. Ya, con el de Frank Sinatra. Sí, pero esta es la versión de Sid Vicious. La cosa es que el anuncio era, o sea, causó tan controversia que las televisoras no lo quisieron mostrar en televisión. Nah. Entonces solo mostraban en los cines. Ajá. Puta. Si es que un degenerado estos generales soviéticos. Degenerales. Degenerados. Eran los mismos de Saló. Los 120 días en Sodoma. Película tienen que tener para poder verla. Yo me imagino al tipo este dirigiéndolo. ¡No! ¡Qué chucazo! Sí, pues, menos mal que no lo pasaron en la tele. Todos los niños traumados. Está jugando. ¿Cómo se llama? Ruleta rusa. No, fíjate que tiene mucha fíjate que cuando, fotografía de la película que mencioné. Fíjate que cuando, por las tomas. Cuando lo vi, qué puta es este anuncio. O sea, hasta el final que ves, ah, cerveza, bien. Oh, uh-huh. Ok. Pero te dice que por tomarse esa cerveza es que... Se va a hacer general soviético. Sí, cabrón. Lo que quieren todos los niños. Sí. Bueno, deja ver. Entonces, en base a su... A su éxito en comerciales, atrajo la atención de Columbia Pictures para que lo tomaran en cuenta para dirigir la película SWAT. ¿Te acuerdas de la movie? Con Colin Farrell, creo que fue. Sí, sí. Cabal. Jackson. Samuel L. Jackson también salió. Esta fue del 2003, una adaptación del show de televisión. Él empezó como a ver así el desarrollo. Pero dijo, no la quiero hacer porque vio que el estudio quería hacer que la película fuera PG-13. Mm. Y él dijo, no, o sea, no puedo hacer una película PG-13 de un grupo de gente que trabaja en armas y que va a ser una sola balacera la película y puta, y gran acción que quiero ponerle. Esta tiene que ser R, mínimo. Entonces, ahí hubo diferencias creativas. Entonces dijo, no, vale que eso. Ahí se la rechazó y decidió esperarse para mejores proyectos. Thank you, but not thank you. ¿Y al final vieron la película? ¿SWAT? No. Yo sí. ¿Sí la gustó? Creo que con... Sí, a mí me gustó. Sí, a mí también me gustó. Una película quedó de acción buena. Pero nada memorable, o sea, estuvo bien. Ahorita me preguntan la trama. Sí, medio me acuerdo que un tipo dice, $1,000,000 el que me deje libre. Y después un solo degenere de una gran balacera toda la sí. Lo que sí te das cuenta cuando ves las películas de este chavo, porque bueno, de ahí está su debut, fue Dawn of the Dead en el 2004. Ajá. De ahí seguida por 300 y luego Watchmen. The Watchmanes. Y de ahí está saltando los Owls de Gahul. No, lo que sí me he dado cuenta es el estilacho. Tiene prisa, perates. Los correos y bueno, y adiós, súbete la canción. El estilacho. Que si vos ves las canciones, el estilacho que él tiene, incluyendo con estos anuncios que acabamos de ver, ese de cámara, de esas tomas de cámara lenta, donde te da chance de enfocarte en los detallitos, el uso de que usa de High Dynamic Range Photography para que se vea como que sí, eso era más obvio. Plateado. Más obvio que le vi. Que se ven las tomas como más plateadas de lo que normalmente son. O sea, le gusta ocupar ese filtro. Ese filtro. Ajá. Lo descubrió en Photoshop un día y dijo, no, con esto me voy a hacer. Esto me va a ser famoso. Aquel cabrón tiene sus lens flares, yo voy a hacerme cámara. Yo voy a ocupar cámara lenta y mi nombre high dynamic con este filtro. Pero sí, sí, es bien característico de él, ¿verdad? Ese estilo, ¿no? Sí. Asumo que sí. Sí, pero esas son Zack Snyder for Dummies, está leyendo sí. Marman. Regresemos a la versión enciclopédica de Tecomán. Deja ver. No, perdón, no tengo nada. Pero ya Omar lo dijo todo. Sí, ya explicó toda la significancia. Es más, la siguiente película después de los Owls of Kahul, que fue mala, por cierto. Espérate. Vaya, pues vaya. Hablemos, vaya. No. 300. Eso. No era de Frank Miller. Sí, pero Zack Snyder fue el que se lo hizo. Dawn of the Dead tuvo sus críticas por el estilo de zombies que utilizaba. Uh-huh. Que eran zombies en cámara lenta y con high dynamic range. Ponían las manos enfrente y saltaban. Mira, fíjate que eran zombies como rápidos, pero los grababa en cámara lenta, entonces había el efecto como que iban caminando a velocidad normal. Se nota que nunca le había enviado. Pero caminaban. Y lo grabó con una phantom camera. No, o sea, eran zombies rápidos. Pues entonces la madre decía, no, hombre, si va a ser un remake de la película de George Romero, no, o sea, esos zombies eran así, eran imparables, pero eran lentos, pues. Pero aquí no, entonces, y la película termina en una nota inconclusa, no se ve cómo terminan los protagonistas. Se van en un camión, en un busito, y ahí ya no se sube. Creo que ya en una isla, donde dice, bueno, aquí es una isla. Ah, es la de la isla, así como hay varias que hay de esas. Y después, o sea, siempre la película es en el mall, ¿verdad? Que uh-huh. Están así, tratando de que las hordas de zombies no entren, que no se los harten, que no sé qué. Logran escapar y después dicen, bueno, vamos a ir a esta isla y en la isla, ¡pota, otra vez los zombies! ¡Ah, corran! Entonces, deja ver, de ahí fue 300. Ahí, por cierto. This is Spider, motherfucker. Deja ver, en 300 actúa su hijo. A ver, su hijo Eli, no dice cuál es el menor. Él hace el papel de Leonidas joven. Se le iba a hartar el lobo. Yeah. Pero que él lo termina matando. Deja ver. Nos faltó mencionar de que Dawn of the Dead tuvo su crítica por los zombies, pero le fue bien en taquilla. Uh-huh. Entonces eso le dio como le abrió las puertas para hacer 300. Entonces, algo que no hemos mencionado también es de que Zack Snyder es fan de cómics. Uh-huh. El tipo no solo se deja ver por el tema de películas que la ha hecho, pues. Los temas que he escogido usualmente han sido bien geeks. Hace poco, es más, hubo una noticia, ahí la pueden buscar en internet, de que, porque yo no lo voy a decir. Pongan en el buscador una noticia. De que había unos locutores haciendo su programa de radio, creo que era, y haciendo mierda a Aquaman. Decía, puta, que sí, que la Liga de la Justicia, así como acaba, que Aquaman, que puta, que solo habla con los peces y que diablos va a contribuir. Sí. Así que, y sale, él llamó, y dice, aquí tenemos a alguien que está llamado Zack. Y yo, sí, ¿qué onda? Hey, soy Zack Snyder. Y les empieza a defender a Aquaman. Pues. Ya estuvo que lo contrataron para hacer el dirigir a Aquaman. Yo creo que él ya tiene el contrato y que lo va a hacer. Uh-huh. Pero entonces... Hagamos mierda a nosotros para que nos llame también. Entonces él dice que el hacer 300 era como algo que él ya había buscado una forma de hacer la película. Entonces eso le llamó la atención a los otros productores que estaban haciendo 300, que lo estaban desarrollando, porque en ese momento habían varios proyectos simultáneos, pero basados en obras distintas. Por aquí está. Deja ver, el productor de 300 fue Gianni Lunari, pero por otro lado estaba Michael Mann, que estaba tratando de desarrollar la historia de los 300 espartanos, pero basados en el libro Gates of Fire. Y Gianni Nunari, él es el que tenía los derechos del libro de Frank Miller. Entonces, ahí sale que habían hecho un par de adaptaciones, o sea, de libretos, pero que al final, pues, el que le llamó la atención, al que le ofrecieron el director, fue a Zack Snyder. A ver, el que escribió el libreto fue Michael B. Gordon. A ver, después vino, y cuando entró Snyder, trajo otro escritor que se llama Kurt Johnstand, que él reescribió un montón de libreto ya para algo que le gustara más a Zack Snyder. Él se basó bastante en los storyboards que usualmente hacen para planear las tomas y escenas. Él se basó en los paneles del cómic. Uh-huh. O sea que él ponía un panel como referencia y decía, va, a esto queremos llegar. Entonces ahí planeaba las tomas anteriores y subsiguientes para poder lograr ese efecto. Pero ahora sí colaboró con Frank Miller. Frank Miller colaboró en la producción, pero como consultor y productor ejecutivo. Uh-huh. No fue como Sin City, de que se hizo tan amigo de Robert Rodriguez que hasta fue co-director. Uh-huh. Aquí solo él les decía, sí, miren, así más o menos la cosa. Uh-huh. No estaba así como que tan encima. Ah, por eso es que salió bueno en la movie. Salió bueno. Uh-huh. Entonces, ahí pues, la película también tuvo sus críticas. Cámara lenta y high dynamic range. Sí, eso es como su firma. Pero... Ajá. Ah, por cierto. Es difícil de ponerlo en los cheques, fíjate. Esa firma. Esa es una cosa que tiene el Zack Snyder, que... Catarro. Tuberculosis rampante. Hasta el Brito se nos murió ya. Es que son esas boquitas que trajo Rampa. Sí, sí. Que el aire acondicionado que me pega cabal en el tórax. Oh. En el pechito. Entonces, bueno. En los pezones bien parados. Sí, ay, pueden cortar vidrio estas cosas. Llego a dormir esta noche, pura pesadilla. Va a cortar vidrio. Mira, la onda es que el tipo este no solo es director, sino que es el hace también de director de cinematografía. O así le dicen, de fotografía es la cosa. Ajá, cabrón. O sea, que son dos roles usualmente separados en la movie. Que son el famoso DP, como le dicen. Entonces, al ser él el mismo que hace esos dos papeles, como que, no sé, como que les ahorra un poco de pisto al estudio y también el resultado que tienen las películas es una visión más clara de lo que a él le gusta. Pues, ¿eh? Que eso es lo que dice el Kevin Smith cuando... Él dice, él se involucra mucho en la historia y en el escribe. Y en el script. Y a la hora de cómo lo vamos a filmar, dice, no, para eso contrato un DP, porque yo no sé nada. Uh-huh. Entonces, que él es el que escoge las tomas chivas y todo. Bueno, entonces, entre las críticas que tuvo, uh-huh, fue de que a los persas se les tomaba así como una versión bien caricaturesca, que varios de las representaciones de la sociedad espartana como que era muy idealizada y no realmente como eran ellos, pues que o sea, los espartanos resultaron ser los héroes de la historia, pero no eran como heroicos en todo lo que hacían, pues, sino, uh-huh, que la sociedad de ellos era mucha mierda. Uh-huh. Pero igual él dice de que, bueno, él tomó como punto de referencia o como narrador de la historia a uno de los espartanos, que es el que le está recontando a todos sus compatriotas antes de una batalla. Claro. Entonces, que ahí eso es como que es la visión subjetiva de ese tipo también. O sea, uh-huh, que él ahí se agarró como para decir, sí, que los persas tenían monstruos en su ejército y Marak sin manos y solo con, uh-huh, con espadas en vez de manos y todos monstruosos. Sí, no, y además, come on, está basado en un cómic, pues. Ah, también. Really. Pero fíjate que todo eso es agregado del cómic. Bueno, sí. Muchos de las deformidades que se vieron ahí eran pelazones de él. Fíjate que ese es de los que... Creo recordar al de las manos de espada. Pero hay otros, no eran así tan, tan monstruosos, que digamos. Uh-huh. Bueno, entonces esa le fue súper bien, esa película. Yeah. La recaudación, deja ver, fue de 450 millones, uh-huh, con un presupuesto de 65. Así que y después de eso dijeron, va, Zack Snyder, vos haces lo que te ronque la gana, porque yeah, ya vemos que haces dinero para nosotros. La siguiente película que hizo fue Watchmen. Watchmen. Los Watchmen. Buena movie. Fíjate que sí. Ahí, también igual, había bien apegada. O sea, son pequeñas las cosas que le cambió, pero de ahí fue bastante apegada al correcto, libro. Correcto. O sea, y de igual forma se basó en el cómic para definir las tomas, pues. Pero no fue como 300, que 300 era una adaptación panel por panel, y ahí estaba prácticamente todo el libro 300, y hasta le tuvieron que meter más cosas, pues, tipo la todas las escenas estas con la reina Gorgo en Esparta y todo eso. Todo eso era adicional. En Watchmen, ahí sí le tuvo que quitar. Uh-huh. Y aparte de eso, él se basó en el libreto que le habían dado. Él está como coescritor, si mal no recuerdo. No, él no está ahí. Pero habían varios escritores que habían sacado versiones mientras estaba desarrollando la película, porque esta tuvo un desarrollo bien, bien alargado, pues. Hasta Terry Gilliam estuvo involucrado en eso. Wow. Ya te voy a decir desde cuándo. Aquí está la producción. Terry Gilliam lo quería hacer él, pero él fue uno de varios directores que desde 1986 estaban tratando de hacer la película, pues, con el productor Lawrence Gordon, que es el que tenía los derechos, junto con Joel Silver. Entonces, estuvo Terry Gilliam, pero él dijo, no, mire, esta película es infilmable. O sea, necesitan al menos una miniserie para esto. O sea, es demasiado extensa, pues no puedo filmarlo todo. Todas las partes de la historia, y si dejo algo fuera, pues es como que te lo estoy quitando unas patas esto. Pero no, ya no pudo. Deja ver, ¿quién más estuvo ahí? El Darren Aronofsky, entre otros. Paul Greengrass fue otro. Y al final, pues, ya. Zack Snyder llegó al final de todo este montón de directores, y él agarró de lo que ya tenían hecho el libreto. Habían hecho un libreto donde le habían cambiado la parte del alienígena clonado que había hecho Ozymandias. Y habían puesto un asesinato y un viajes en el tiempo y cosas así para hacer algo tal vez más entendible o más filmable, no sé. Uh-huh. Entonces, Zack Snyder agarró elementos de eso, o sea, siempre quitó el alienígena, pero puso una subtrama de que estaban buscando una fuente de energía alterna y no sé qué de los más, uh-huh, que fue lo que al final dijeron, esto fue provocado, un accidente por Manhattan y no sé qué de los. Entonces, no sé, ahí como que se salieron de sí, ahí es donde se descarriló cómic. Un poquito. Se descarrilan del cómic. Y ahí, pues, no sé, por lo menos yo la vi, me gustó, pero tampoco salí encantado de Watchmen. No sé ustedes cómo la vieron. A mí me gustó. Yo la disfruté bastante porque visualmente es muy estaba bien hecha, siento. De nuevo, slow motion y high dynamic range. Pero se me hace que leíste eso hoy en la mañana y te pegó. Todo como suena. No, mira, mi actitud. Hola, mi amorcito. Nada, que ahora como a las 6 de la tarde, ¿cómo era? High Dynamic Motion. No, ¿cómo? Puta. Buenas noches con mi amor. Pero en la cama. Si mira, High Dynamic Motion. Pone atención que esto va con Slow Motion y High Dynamic Range. Oh, wow. Pero sí. Fue la misma impresión mía de la película. No el High Motion y no. Y está dejando mi Range. Pero estuvo bien. Por algún motivo. A mí me. ¿Sabes por qué me gustó también? Porque yo acababa de leer el cómic. Me acuerdo que leí el cómic como que uno o dos días antes de ver la película. Como para tenerlo fresquito. Pero a mí, algo que. Fue ok. Yeah. No fue muy memorable. Porque ahorita ya ni. Se me olvidó el motivo. Yo siento que él. Quizás por lo mismo que dice Tico Man, que él. No sé si él fue también el director de fotografía en esta película, pero sí reconoces paneles. O sea, al ver la película vas diciendo, hey, este es cabalito el panel del cómic copiado. Creo que el problema que tuve fue que para hacer la película tuvieron que recortar bastante la historia y es comprensible. La historia es... las peleas. O sea, y las peleas. Peleas y cortaron la historia. Entonces... El cómic es reconocido por todas las implicaciones que tiene el título de Watchmen acerca de la desconfianza de los superhéroes que son vigilantes y que nadie los está supervisando. Uh-huh. Y la historia se expande sobre ese tema un montón en el cómic. Sí. Y por eso no es por las peleas o el arte que es tan, que fue tan aceptado y famoso y la crítica la adoró. Y todo, mucho de eso se le perdió en la película, no lo pudieron incluir. O se perdió el punto. Pues, por ejemplo, en el cómic, el Dan Driver, el Night Owl, era un viejo banquero gordo, pues, o sea, no, era no, medio. No era Batman. No era Batman. Ajá. Y ahí estaba. Era un wannabe. A Batman. Ajá. O sea, se entró a la prisión a repartir pijazos y puta, todo musculoso, así el traje. Entonces. Como que decir, no, o sea, lo que estaba comentando Alan Moore era otra cosa, pues, que el tipo este se sentía reprimido en su vida civil, pero ya después como, era su levantón, pues, pero aquí el tipo era... Ya era fuerte. Todo, pues. Sí, te da un poquito de entender que estos, en realidad, todos eran así medio matones en la movie, no había nadie que estaba out of shape. Y también el cuando te cae el 20 de que el comediante es el papá de la Silk Spectre. Ah, sí. Tampoco, así no es tanto el impacto, pues, porque ahí en el cómic. Sí. Eso era, esa revelación era, fuck. Paloma, esta mierda. Yo sentí eso con la escena adentro de la cárcel cuando el tipo les dice, ustedes no están encerrados aquí. Yo no estoy encerrado aquí con ustedes, sino que ustedes están encerrados conmigo. Ah, sí. Eso en el cómic, puta, yo lo sentí. ¡Qué hijo de puta, mapperco! Y en la película, ok. Sí, no, gracias por... Le faltó un poquito de attitude, tal vez. Tal vez porque ya lo había leído, no sé. Pero... Sí. Hablando de eso, el mismo hijo de Zack Snyder que hizo el papel de Rorschach de niño, fue el que hizo el joven Leonidas. El 300. Ah, no sé. Sí, ahí lo tiene ya actuando. Nice. Devengando su. Bueno. Su college fund. Después de 300. Hizo Watchmen. Ah, sí. Hizo Watchmen. Después de Watchmen. Hizo otra movie. Que es. ¿Cómo se llama? Sucker Punch. Sucker Punch. Que esa. Que si se dan cuenta, también tiene slow motion. Jamás, no me esperaba ese comentario. No. Mira, esa, ahí sí, él ya fue coescritor. Sí, es que ese es un sueño húmedo hecho realidad. Y él tenía bastante tiempo anunciando que iba a trabajar en Sucker Punch, que él la escribía como Alicia en el País de las Maravillas, con metralletas. Yeah. Buenísima. Ahí él fue director, productor y escritor. O sea, ese fue como que su proyecto, como que le dijeron, vaya, hiciste pisto con esta, sí. Dale, puedes hacer esto. En realidad no es buenísima movie, porque sí, en realidad el plot es todo hecho leña. Pero visualmente hablando es un orgasmo, o sea, es un nerdgasmo visual. Las partes de acción. Claro. Las partes de acción, cabal. Pero sí, la historia se la complican demasiado, siento yo. como era que tres niveles, ¿verdad? Que una era la tipa en el manicomio que se estaba imaginando que estaba en un burdel, que se estaba imaginando que estaba contra dragones, nazis y todo lo demás. Sí. Entonces como que tal vez hubieran quitado uno de esos niveles, no el último obviamente, que era el interesante. Uno de los niveles superiores y ahí tal vez hubiera quedado bueno. A saber si fue la ejecución en cómo te contaron eso de que estás atravesando los niveles o no sé si con escritura lo hubieran podido arreglar un poco más el plot. El equilibrio. Una narración ahí tipo Rocky Bullwinkle. Y entonces en el mundo El equilibrio de las diferentes partes no era lo que queríamos. Fue demasiado lento los grandes paréntesis entre la acción. Es que es cabal. Tenías que aguantarte la bicha. ¿Sabes qué sentías? Planeando. Como que ibas en un Ferrari y de repente... En bicicleta. No... ¡Puta túmulo! Y para pasar el túmulo y te quedas trabado así. No. Y raspas todo el fondillo del carro. Discúlpame, no túmulo. Y vas en la calle, en la autopista de 20 carriles, cemento, antirreflejante y todo lo que querrás de un kilómetro y después venían 10 kilómetros de tierra y piedras. Yeah. Sí. Y mira, ahí nos está diciendo que nos faltó la leyenda de los guardianes. Ah, pero esta es mala. Esa sí es mala. Creo que de aquí solo vos la fuiste a ver. Yo la tuve que ver por mis chiquitines. De unos búhos. No, es de unos búhos que están. Está de Chosen Búho. Que tienen que buscar la tierra prometida. Ah, chido, pero, o sea. No, mala. Mala, mala. Si no tenés nada mejor que ver, o sea. Unos búhos animados. Pero ni mierda, 3D. Y bien violenta, por cierto, que no es para niños. Es mala película, en realidad. No sé cómo le habrá ido. Yo creo que no le fue muy bien tampoco porque, mira, una película animada en 3D, vos decís, es para niños. Pero en realidad es demasiado violenta como para ser para niños. Sí, porque se matan bien, yugan los búhos ahí. Sí, sí, sí. Se pelean, sí, tienen unas sus garras. Las garras se empiezan a arrancar. Tienen como armaduras. No, por eso me llegó, porque era violenta. Yeah. No sé, ver animal así. Pero la historia no era buena. No, la historia era una porquería, pues, la verdad, pero sí tenía buena acción. Aunque y esa, él es solo director, pues realmente no. Sí. Y sí tenía slow motion también. Y High Dynamic Range. Que cabal, de repente ve pasar así el boy. Así viene a velocidad normal y justo cuando pasa enfrente de la cámara. Cámara lenta. Y abre la garra. Y una pluma se le desprende. Y pasa la cámara viendo la pluma. Y ves, puta, qué pluma más palomamente bonita. Esa es una señora pluma. Qué verga. Qué verga de pluma. Pero, qué verga de pluma y qué pluma de verga. Sí, cabrón. ¿Sabes dónde se le desprendió? Y después, ¡pum! Sigue la acción. Es como que, puta, siento que. Esa pluma fue lo mejor de todos. De toda la película. Nunca he visto una pluma tan bella como esa pluma. Y con tanto rango dinámico. O sea, qué paloma. Y en cámara tan lenta. Entonces. Sí. Pero la película mala. Sí, mala. Pero esa pluma, véanla, porque vale la pena. Pero, Brito, no sé si tenés ahí los puntajes que les dimos a algunos de las movies de este chavo. A ver. A ver, media hora después. Recordadme las películas. 300, Watchmen. Está poniendo atención, ¿verdad, señor Brito? Más o menos. Hablen. Sí, 300, Watchmen. High Dynamic Range, puta, para lo mismo. Y de ahí Man of Steel, que ahí es donde ya le acabó la magia a este cabrón, porque... No, ahí ya discutimos bastante lo bien que le quedó. Sí, sí. Esa, mira... Es que ahí se le olvidó la cámara lenta, fíjate, y solo ocupó High Dynamic Range. Pero ahí, vos... es que mucha la mala la comparaba y decía, este es el tono, el mismo estilo que Nolan. Que Christopher Nolan, sí, con sus películas de Batman. ¿Será que se inspiró o tenía, entonces, o le dijeron los de la DC, mira, tenés que hacerla de esta forma? ¿O le dejaron carta blanca? No, es que no le dejaron carta blanca, porque ahí Nolan siempre estaba metido como productor. Ah. No, le dijo, mira, cabrón, yo te voy a enseñar cómo se hacen estas mierdas. Ajá, o sea, yo ya sé. Todo lo que aprendiste. Sí, yo ya hice 3. No sirve. Hasta maté un actor para que le fuera bien. Mira, no tengo las calificaciones, tengo a partir del 2012 para acá y no, sí, ninguna de esas. All right. Sí, a ver, dirigida por Zack Snyder, producida por Christopher Nolan, David Goyer, el screenplay. Uh-huh. Claro, entonces ahí no es como que también él hizo todo. Yeah. Cinematografía la hizo Amir Mukri. Pues, o sea que ni siquiera eso tampoco. Por eso es que le quitaron la pila del slow motion, quizás. Porque si te das cuenta, algo más le quitaron, algo más que fue. Esa fue Dynamic Range. No, es que esta película de Superman es la primera en donde en realidad ya no se ve como una película tradicional de Zack Snyder con los mismos tipos de tomas y toda esta paja que hemos estado hablando durante todo el episodio. Totalmente de acuerdo, además, fíjate. ¿Cuál es sí, sí, sí. Tico, cuando tú hablaste de High mucho. Dynamic Range. Hasta ahorita supe esa palabra. Julio hablaba de Dynamic Motion. No, yo hablo despacito, que es diferente, no hablo de slow motion. No hablas en slow motion. Pero entonces, ya que lo mencionaste en una noticia que la perdí y la dijeron, es que Snyder ha dicho que en Superman vs. Batman van a mencionar y explicar o van a un address de la destrucción de Metrópolis. Ah, van a... Conociendo a este Superman, así, me valió. Pues pero lo va a decir. Y en Batman vs. Superman, también... Ah, el mismo escritor, Goyer. Sí, el de Blade. El mismo de Blade, sí. El de Blade, el de... ¿Qué más ha escrito Goyer? Ah, pero dice que Zack Snyder también está dando historia. Sí, mete el cucharón. Ok, bueno, tal vez... se sabe. Fíjate que Director of Photography Larry Fong. No sé por qué DC se ha casado de esa forma con Snyder. Fong. Puta, lo sabe barato este. Ay, no. Pues sí, no sé si Snyder es la mejor carta que tiene DC a la mano. Ahorita es la que le ha funcionado. Yo creo que es, bueno, la que le funcionó mejor es Nolan. Sí, pero Nolan. Pero Nolan ya dijo Nolan. Ya estuvo. Pero Nolan fue el que dijo salud. Ya. O sea, dijo yo les echo la mano, pero yo quiero mis propios proyectos también. Sí, yo ya les ayudé con Batman. Yo ya les arreglé la vida con Batman. Les arreglé la vida, hoy les toca a ustedes. Pero en serio, fíjate que Snyder, como. Insisto, no es la mejor carta que pudieron obtener. No sé qué pasó ahí. Tabor dice que el que nos haga la portada de este episodio que nos debería de hacer Comic Geekos 482, Zack Snyder, ahora con High Dynamic Range. Que esa foto tiene que estar y slow motion. ¿Qué dice aquí Jester también? ¿Cómo hacen una crítica dura de algo que valió la pena? Y sin embargo, otras como Amazing o Iron Man son un asco. ¿Sabes qué? ¿Quién fue? Perdón. De algo que sí valió la pena. ¿De qué está hablando? ¿De Superman? Jester. Jester, no sé si oíste ese episodio. Por algún motivo a los geekos no nos gustó mucho la película de Superman. Sí. The Man of Steel. Porque The Man of Steel, Superman... esa, sí. Man of Steel. Mira, en serio, no entendemos por qué. Bueno, nosotros creemos saber por qué, pero es en contra de la creencia general. Yeah. La gran mayor parte de los oyescuchas, lo reconocemos, les gustó o les pareció mejor de lo que nos... pareció a nosotros. Sí. Y a esta altura aún no recordamos que no nos gustó mucho la película y tendemos a hacerla pedazos. Mira, por lo menos es memorable. Pues sí, sí. No se nos olvida. Te cae mal y se queda a mierda. Es que es como una comida esa que te dan churri a 3 días seguidos. Pero mira, pero por lo menos lo reconocemos. Es una opinión bien subjetiva de nosotros. Y reconocemos que a un montón de Mara. Es más, era puro Zambrano. Dice por ahí, Man of Steel me parece muy mala porque no es Superman. Yo creo que por ahí andamos. O sea, ese no es el Superman. Y algo, da un buen punto ahí. Que Zack Snyder, ahorita sí es la mejor carta, es la que les ha funcionado. Tenía algo de pegue. Pero para Man of Steel, para Batman contra Superman, con el casting que tiene, no le ve muchas esperanzas, tío. O sea, ahorita la Mara está como que socando y dudando por Ben Affleck, que no vaya el backlash, el negativismo que le tiene la Mara al actor por ser él, que vaya a llevarse de encuentro a la película, pues. Sí. Fíjate que yo no tengo ese prejuicio, no lo tengo. Sí. Pues, o sea, yo no tengo prejuicio contra el actor. Lo que me preocupa, así como hemos criticado muchas veces películas que tienen exceso de villanos uh-huh. en una historia, en esta le estoy viendo que tiene exceso de héroes. Uh-huh. Para una película que es sí. Superman, uh-huh. supuestamente con Batman de camello, y han sacado otros, una lista que van como 7 superhéroes que quieren sacar. Es que es como el stealth pilot para la Liga de la Justicia. Ah, no, porque totalmente. Si ¿Te acuerdas de la lista de películas que vienen de la DC? Está Man of Steel 2, lo cual es bien raro porque supuestamente esta es la secuela. Ajá. Uh-huh. Pero no, como que dijeron, ah, la secuela, pero ah, no, la secuela es la Liga de la Justicia. Sí, sí, es como que hubieran sacado Iron Man, de ahí Avengers, y de ahí Thor, todo. Ajá, todo. La más hueá puta, ¿y dónde salió Avengers? Sí. Sí, es que ellos no quieren hacer lo mismo que la Marvel, no. Y está bueno, fíjate, no los tienen que copiar. Sí, pues, yo lo que quiero es que sea una buena película. Yo también. Que vos digas, qué buena idea y original, cómo lograron meter a todos estos héroes. Y mira, pero no realmente me gustó Man of Steel. O sea, a mí, y yo fui claro en ese episodio que a mí no me gustó. Pero voy a ir a ver Superman Batman. Y voy a ir a pagar por verla en el día que se estrene. ¿Por qué? Porque tengo esperanza de que se pueda recuperar, de que pueda hacer algo bueno, que pueda ser chiva. Y también porque quiero ver a Batman. Ben Affleck como Batman. Batfleck. Bueno, entonces. Así que, ahí está. Ahí está. Ese es. Ahorita está joven, pues está en la flor de su edad. Nació en el 66, imagínate. Tiene 50. ¿Y cuántos? No, hombre. 46. Ya tiene 78, ¿no? 48. 48. Este ¿cuántos tienen ustedes? 46 cumple este año. O sea, le llevo un par de años nada más, pues. Y ustedes todavía no se ven tan rodados pachos, así que. Estamos bien. ¿Por qué no hemos empezado a hacer nuestras propias películas? Sí, solo un poco. Es Active Studios, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el tipo le faltan películas por hacer, pues vamos a ver cómo le va el resto de su carrera. Y, pues, esa es la carnita. Yeah, señoras y señores, vamos a avanzar rápidamente. No, en slow motion. Y con High Dynamic Range a la siguiente parte del episodio, que son los correos. Los dinámicos correos. Un rango amplio de correo dinámico. Dinámico. El primer email que tenemos por acá es de Pedro Arevalo, que nos dice: hola, geekos, reciban un cordial saludo desde Guatemala, vos. Primero que nada, felicitarlos por su show. Son el único podcast de los que escucho que nunca falla. Y está ahí constantemente para pasar a la mejor. No he oído cómo te traba la compu, güey. No. No, yo creo que no se refiere a ese tipo de fallo. Ah. Está constante para pasarla mejor en el insoportable tráfico de la ciudad. Creo que el Versus contra Sinister Six era demasiado para los Rogue. Pero ¿qué opinan de un Versus contra los Mystery Men? Ahí creo que estaría equilibrado. The Shoveler contra el Capitán Boomerang. Lo hizo pedazo a los Rogues con ese comentario. Sí, está la de la bola de boliche contra ¿quién? El Spleen. Ah, no, ese también. El Spleen con Weather Wizard. Que esparza con el viento. No, mira, todo el si hay alguien con bola de boliche, tiene que ser contra Boomerang. Lanzando contra cosas. Boomerang, pero ahí sí creo que le gana. Y el Invisible Boy. Ese sí está yuca que le gana a alguien. Eso no le puede ganar a nadie, ¿verdad? Pobrecito. Contra Trickster, tal vez. No, no creo. No. Ahí sí, me lo pejean bien el bicho. También, como he notado que les gustan las distopias, han considerado hablar de alguna o todas de la trilogía de distopias del siglo XX que se componen por 1984, que por cierto, qué película más triste, Un Mundo Feliz, ¿y el libro? Que también es una ¿Un mundo feliz? ¿Cuál es ese de Un Mundo Feliz? Aldous Huxley. ¿Es el que queda de frente a un de 20 obstáculos? No. Ese es otro Mundo Feliz. Es el Mundo Feliz. Sí. ¿Cuál es el que tú decís? Aldous Huxley, el que la Mara, la desde que nacen, ajá, los entrenan para hacer una tarea únicamente, y hay no sé qué, y por algún motivo una mujer se sale de la ciudad, tiene un niño afuera y nace es diferente sin acondicionamiento, y después lo rescatan, y cuando regresa a su sociedad, él lo tratan de poner categoría C, pero es súper inteligente el fulano. No, no lo he visto. Bueno, es un libro, está basado en un libro y es vieja hicieron, hicieron una miniserie de los años 80. Wow. Me acuerdo, y que era bien adelantada para su época, hubiera sido el HBO de aquel entonces. Qué buena, fíjate, voy a buscarla. Chequearla. Mira, los efectos no son muy buenos, ni el maquillaje, pero la historia es bien. La historia es muy buena. Okay. Fahrenheit 451, que tampoco la vi. Ni yo tampoco. Que quemaban los libros. Sí, quemaban los libros. Cabrón. Creo que muchos de los temas que se tratan en estos libros ya los estamos viviendo, dice acá. Por último, me siento abrumado por los spoilers de Star Wars. Uno está navegando tranquilamente cuando aparece algo que ni siquiera da tiempo de run for your life, dice. En fin, salió una supuesta foto del villano. Si alguien ya la vio, ¿qué opinan? Dice que así ya la vieron. No, me he negado a verlo. Sin más que decir, me despido con un salud. Y también dice aquí que si alguno de ustedes terminó de ver Breaking Bad... Y te digo que no, yo voy viendo un episodio al año porque de veras que es un gran agüite. Estar viendo eso te pone como medio nervioso. Alright, así que ahí vamos. Gracias a nuestro amigo Pedro Arevalo. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Luis Parra que dice: hola, chicos. Los saluda Luis Parra desde Guadalajara. Resulta que los científicos podrían regenerar extremidades en humanos confiando en la genética de los lagartos. Claro que apenas está en pañales la investigación, pero no entienden el potencial destructivo de tener al lagarto en la ciudad, dice acá. Deberían de empezar investigando con arañas radiactivas para poder contrarrestar los viñanos que se pueden generar con la otra tecnología. Así que bárbaro, Luis Parra. Se perdió el tico mal la pregunta si alguien había visto el final de Breaking Bad. Sí, porque creo que él sí lo vio. Solo sí, el tico Magnus es el que lo ha visto. Bueno. Nuestro amigo Guadalupe Huerta nos dice acá: hola, comiquicos, desde hace un par de meses les iba a escribir. Mi nombre es Guadalupe Huerta, soy fan de anime y manga, pero a partir de vivir con mi esposo, que es fan de Batman y DC, él me fue inculcando en el gusto por el cómic y además de que me hizo escuchar todos sus capítulos anteriores. Así la obligó. Sí, la tenía amarrada, la pobrecita. Lo sentimos mucho. Como, no le dijimos nosotros que hiciera eso. Sí, sí, como que era la naranja mecánica, la tenía así en una silla y poniéndole gotas en las orejas. Tener en los ojos. Sí, pero es que porque ya lo tenían viendo, ¿no? Ya la tienen escuchando. Es que pasaba viendo la portada. Sí. Ah, ya también. Así que cada semana los escuchábamos juntos, nos reíamos de lo que decían, comentábamos y demás. Tal vez lo recuerde a él, ya que él les ha hecho donaciones en algunas ocasiones. Su nombre es Bruno Díaz. Bruno. O sea, él no podía donar mucho. Desde Ciudad Gótica. Sí. O sea que Guadalupe es el nombre de Thalía, pues. No, el nombre. Thalía Guadalupe. El nombre de Selena Kyle. Ah, Selena Kyle. Bárbara. Selena Guadalupe. ¿Cuál? Guadalupe Kyle. No le vamos a decir a nadie tu identidad secreta. Está incógnito. Lamentablemente, el pasado 15 de julio. ¿Qué? Uy. Cortaron. Perdón. No, espérate. Lamentablemente, el pasado 15 de julio, Bruno empezó con un zumbido en el oído que no se le quitaba, llegándole a impedir dormir o dibujar, que era su trabajo y pasión. Se desesperó tanto que decidió quitarse la vida, cosa que está siendo muy duro para mí y su familia. Wow. Oh, no. Ver sus cosas en el departamento, sus cómics, sus figuras, sus computadoras vacías es difícil. Esperar ver Arrow, Flash o las películas de superhéroes ya no va a ser la misma emoción. Y dice acá: el pasado fin de semana me animé a ir a ver Guardianes de la Galaxia, una película que esperábamos con ansias Bruno y yo. Pero verla sin mi geek favorito fue bastante raro, porque ya no tuve con quién comentar la película. Bueno, solo les escribo porque él era un gran fan suyo y espero que donde quiera que esté haya una buena conexión para que Bruno lo siga escuchando. Saludos y felicidades por su programa. Pues Guadalupe, que lo sentimos de veras, que sí. No, disculpa que estábamos haciendo bromas, pero tú sabes que así somos. Nosotros no sabía, en realidad no había preleído el correo, pero eso te iba a decir. De que esto hubiera sido bueno ponerlo tipo al final, al leerlo. Sí, y de veras que bueno, sí, esperamos que donde sea que esté nuestro amigo Bruno Díaz, bueno, que pueda seguirse. Qué bueno que nos puedas y te animes a seguirnos escuchando. Espero que te recordemos los buenos aspectos y todo lo que te compartiste con Bruno. Yep. Esperamos poder llevar un poquito de alegría también a tus días. Sí, sí, sí, inolvidable. Me acuerdo de varios episodios en que nos había mandado donaciones y que nos había escrito. Y que había sido, oh my god, así la emoción. Y creo que nos había escrito también. Yeah. La emoción de que nos había escrito Batman. Y pues, qué regada. Eso es algo bien, bien feo. Lástima que no pudo o no encontró forma de solucionar el problema del oído sin llevar esas medidas, pues. Sí. Terrible, así que ahí nuestro más sentido peso. Sí, igualmente aquí también. Tenemos un mail también de Rod. Léelo un ratito primero, no eso. Sí. No, él sí está ahí. Parece que está bien. Sí. Rod nos dice: hola, mis amigos geekos. ¿Cómo les trata la vida? Bueno, sí, mira que medio. Hasta hace como 5 minutos. Sí, íbamos bien, fíjate, pero ahorita se nos puso un poco rudo. Bueno, primero quiero que me permitan hacer una descarga de frustración, debido a que hoy domingo que les escribo esto son casi las 6 de la tarde y se ha caído la PlayStation Network de la mañana. Eso fue desesperado. La noticia que dijimos. O sea, que te trata rudo a ti también la vida. Es probable que ya lo hayan dicho ustedes en las noticias, pero bueno. Mi coraje es porque iba yo a aprovechar una oferta de juegos de $10 cada uno. Y resulta que unos tipos botan la red. Hasta ahorita no hay noticias de cuándo volverá el servicio. Pero no eran juegos con límite de tiempo, de que pruebe esta oferta por de aquí en 3 días. Creo que sí. Creo que solo ese día iba a estar por $10. espero que para el momento que lean esto ya pueda yo ver... ¿Qué hago? Son la tarjeta de $20 que compré, porque ya no creo que la alcance de la promoción. Ahora vamos a cosas gratas. Acabo de ver el primer episodio del nuevo Doctor. Espero que... Vamos a tener una opinión externa. Sí. Espero que ya lo hayan visto. De todas maneras, no doy spoilers. El primer episodio, y como las últimas 2 veces que ha cambiado, se siente extraño ver a un nuevo Doctor. El episodio estuvo bastante entretenido. Me gustó cómo actúa este señor Capaldi al Doctor. Hubo pequeños momentos en que me hizo olvidar a Smith y otros en los que es inevitable la comparación. Aún falta mucho para saber bien qué tipo de personalidad va a tener este Doctor, pero por lo que he visto promete bastante y creo que no lo va a decepcionar. Y tal vez abre botellas con las cejas. Ah, también. Solo quiero decir que me sugieran varias preguntas acerca de este episodio que probablemente tendrá que ver con la trama de la temporada o tal vez parte de ella. Para no spoilear, solo diré quién rayos creen que sea la persona que será el final del episodio. ¿Se acuerdan? Yo tengo una teoría. Es cierto que no, ni lo mencionamos, uh-huh. La mujer que uh-huh. supuestamente está en el paraíso. Sí, dice que se acuerdan de la librería más grande del universo. ¿Tendrá que ver con eso? No creo. No creo. Espero que no. La mayoría de... conste que estos son comentarios de fanático, ¿verdad? Ajá. Lo están amarrando con que es el Master. Más que todo por el nombre, la Missy. Missy y Master. Uh-huh. Que será una regeneración del Master. Sí, y alguien comentó, y ahí yo no es que esté de acuerdo, sino que lo comento porque lo leí, que en algún momento alguien dijo que los Time Lords solo podían cambiar de sexo si se suicidaban. Y pues, ahí me puse yo a pensar, bueno, cuando murió el Master, él se puso enfrente de los rayos para salvar al Doctor. No sé si eso contara como un suicidio, ¿verdad? Pero bastantes lo están asociando al Master. Bueno, a ver, veremos. A ver, porque Puchica dice que es my boyfriend. Solo quiero decir acá, bueno, ¿qué más dice acá? Dudo mucho que no hayan visto el episodio y espero que lo comenten durante el show. Ahora, sí, les debo lo de los cómics de DC. No pude leer nadita, nada de nada. Sin embargo, de sus episodios viejos ya voy en el 107. Cuídense mucho y salud. Y para no perder la costumbre... The Rock, dice acá. Ah, no, Shazam, dice. Ahí está. Va a caer una piedra. Muy bien. Quiero ver si tenemos. Ah, sí, cómo no. Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos Zambrano que nos acaba de mandar esta portada que dice Zack Snyder with slow motion and high dynamic range. Bárbaro. Rico. Cosa seria. Muchísimas gracias a Carlos Zambrano por la portada para este episodio. Mara, ahí vienen los productores ejecutivos ya saliendo del cuartito con la masita de Behavior. Yo creo que disfrutan esta sesión semanal. Sí. Con la maceta. Pasan bien contentos, mira. Sí, yo creo que juegan damas chinas ahí adentro. Sí, sí, sí, sí. Aprendieron a leer braille todos. En el braille que es solo un punto, porque pasan leyendo nada más la letra A, A, A, A. Y solo eso dice, ah, ah, ah, dice, ah. Y en distintas tonalidades. Sí, la masita de Behavior dice, ah, ah, ah, ah. Y termina con Kimochi. Slurp, slurp. Muy bien, si usted quiere ser parte del exclusivo grupo de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete ahí el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera. Será nombrado productor ejecutivo y pronto vamos a tener, por cierto, pronto vamos a tener un nuevo sistema ahí de donaciones. Les vamos a poner ahí las cantidades que usted puede donar para las, tenemos varias personas que donan todas las semanas y me he preguntado que si se puede hacer mejor una sola donación para todo el mes, para no estar semana tras semana. Yo les digo que sí, vamos a preparar algo ahí, se lo ponemos en el blog para que ustedes opinen. Pero les vamos a poner diferentes rankings de productor para que pueda ser executive producer, assistant producers, y así, ¿verdad? Gaffer, ¿verdad? Para que pueda ser gaffer también. All right. Sí. Ah, que no se puede hacer un show de esto si no hay un gaffer. ¿Qué es un gaffer? El que va a traer la gaseosa a la tiendita a la esquina. Ah, sí, sí. Sí. Señoras y señores, gracias a Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Pablo Morales García, Oscar Macuado y Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos de este episodio. Y este episodio, pues, ya con las noticias del email que leímos, pues se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Bruno Díaz, creo yo. Porque que en paz descanse y que se esté riendo donde sea que esté. Y nosotros, señoras y señores, nos despedimos en este episodio, como siempre, diciendo ¡salud! Oh, nosotros estamos de vuelta. La razón por la que pusimos Tomorrow Never Knows es porque es una de las canciones. No esta versión, esta es la versión original. Pero hay una versión remix que salió en la película Sucker Punch. También durante una de las escenas de pelea. Por eso es que la pusimos. A mí se me había pasado un email acá de nuestro amigo Carlos Zambrano, por cierto. Que nos dice acá, yo creo que Zack Snyder es un director muy especial. A diferencia de los directores buenos que tienen un par de películas malas. O sea, especial como las Olimpiadas. Sí. Zack Snyder es un director malo con un par de películas buenas, dice. Siempre lo he considerado un holgazán. Siempre he creído que solo le interesa realizar un par de escenas de los proyectos que elige para que la mara se emocione y grite. Pero siento que después de eso se aburre y el resto de la película la realiza solo porque tiene que terminarla. El ejemplo está en que todas sus películas, la mayoría tiene una o dos escenas impresionantes que son las que normalmente hace al principio del rodaje. Pero todo lo demás siempre es aburrido. Siempre podemos adelantar toda la historia y nunca importa. Porque tiene un problema que se presenta en los directores malos. No les importa desarrollar a los personajes, no les importa la continuidad, no les importa la lógica, no les importa casi nada. Solo realizar su par de escenas por las que decidió aceptar el trabajo, tener una bonita fotografía y que las cámaras siempre tengan movimiento. Incluso después de hacer eso, un par de películas se salvan. Solo espero que no haga una mierda a la Liga de la Justicia y Batman vs. Superman. Desgraciadamente, todo lo que he leído en los rumores me hace creer que serán terribles. Y su película anterior, Man of Steel, me deja muy preocupado por lo que veremos. Espero estar equivocado y que sea la mejor película de la historia. Pero lo dudo, dice acá. Así que bueno, ahí está. Una opinión ahí bien, bien clara de nuestro amigo Puro Zambrano. Bien fuerte. Fuerte. Y dinámica. Yes. Y don Julius, tú tenías para nosotros un chiste, pierde amigos. Ah, para cerrar el show. Arriesgándome de perder los tres amigos en Facebook. Mm. ¿Cómo se llama la hermana de Odín? La hermana de Odín. De Odín, el dios supremo de los. All Father. La Dina. No. Odín. No. Es la tortilla. Oh my God. Oh my God. Tortilla. ¡Toma! No quedo yo, que no más porque. Porque es la tía.